Bueno, mi nombre es Nicolás Porras, soy el autor de esta obra, La Comadreja, que codirigimos con Juan Pablo Capelotti. La Comadreja surge a partir un poco de alguna metáfora, ¿no?, sobre este animal. En definitiva, la obra es un poco una metáfora de ciertos aspectos de la vida. Bueno, la comadreja es un animal simbólico en ciertos aspectos, ¿no? Así que, en definitiva, pasa un poco por ahí la elección del título de la obra. Bueno, hola, mi nombre es Juan Pablo Capelotti, soy también codirector junto con Nicolás. Estamos encarando este proyecto hace un tiempito, ¿no?, con un grupo de actores que venimos de la escuela de Agustín Alesso, y Nicolás nos acercó este material para ver si queríamos enfrentarlo, y bueno, nos pusimos a trabajar y estamos contentos de poder haber concretado el proyecto, que es difícil hoy en día hacer un proyecto, contar con un grupo de actores necesarios para los personajes, afrontar los gastos. Bueno, es bastante complejo, pero por suerte lo pudimos hacer y acá estamos haciendo esta obra, La Comadreja. Bueno, el elenco está conformado por nosotros dos, básicamente, Juan Pablo Capelotti y Nicolás Porras, que hacen sus respectivos personajes, son tres parejas, y después también conforman el elenco Paula Liuso, Karen Bendek, Sofía González y Pablo Sani. Y la obra la estamos haciendo en el Taller del Ángel, en Mario Bravo 1239, Palermo. Sábados 22:30 horas. Se puede reservar llamando al teatro o a través de la página web del teatro, o si no, por alternativa teatral, también pueden adquirir las entradas por ahí.